todos estén juntos Radio Primavera. Son la clase de P4, a maravillista, a hoy estén ambullante, la ambra, el ala y yo la llamo. Hoy os hablaré de total que fe de trimestre. Ya saben, escribo la palabra y ala y curta. Ven para ti, problema, la colgo un mantal y cada día hacer una mica mensal. Y si no repetirlo yo, no hay lencinas para clase que ya tienen 5 años. Y se me ven todos en mi sal. Buenísimo, se me ven buenísimo. Es normal, humor con la pizarra. El tío, la alineación, el vídeo, curso en música y el cansar taballa. Sí, y también el cambiar, el dejar una estuneta. Realizaréis jugar toda la tarde. También hem començat després de collir una votació. Bé, si saquem puguem, esperem que s'ho vagi barat. En plan sirenes de P4. Adeu. Els dies ja estan al llibre. S'ha molt de fred. M'estrenaré. Vos està la primera. Està al lladar de la primavera.